La voz de los barrios de Varela, La Barriada 98.9. Escucha la 98.9, La Barriada. Los miércoles en el aire de FM La Barriada te invitamos a compartir un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Puño y Letra, el programa de la lista marrón del Suteba Florencio Varela. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde quédate en el aire de FM La Barriada 98.9. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de 3 meses de vacaciones. De 3 meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan, o sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza, que el capitán no se te suba a la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades, no es esto de universidades por todos lados. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que estemos solo en la guerra y se está esperando, espérame que vuelva y que vuelva cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Puño y Letra. Puño y Letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Hola, hola, qué lindo, buenas tardes. Otro programa más de Puño y Letra. Nos volvemos a encontrar, tercer año en el aire de La Barriada en 98.9, acá en Villa Argentina, con Titi Sánchez en los controles, Keiru y Adriana acompañando acá a quien les habla, Néstor Denza, en esto que es Puño y Letra, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá andamos. No otro programa más, otra temporada más. Estamos empezando temporada, estamos a full. Venimos en un marzo bastante complicado, lo íbamos a empezar la semana pasada, vamos a ser sinceros. Pero bueno, venimos en un marzo difícil y decidimos patearla una semanita. Agotados, totalmente agotados con las marchas, marcha de antorcha acá en Varela, marchas en Capital, marchas en La Plata. Totalmente agotados. Pero parece que todos los comienzos de año para los docentes siempre son un poco así, ¿no? Sí, es como que de golpe la realidad nos cachetea y bueno, veníamos ya preparando este no inicio desde hace un buen tiempo. Se veían en las condiciones que estaban nuestros pibes ya desde el año pasado, ¿no? 1 millón más de pobres en la Argentina y eso repercutió en las escuelas muy rápido. Lo veníamos viendo y además un gobierno que parece cada vez más inflexible y que nos está llevando a un callejón sin salida. La lucha no es un capricho nuestro, sino que es lo que nos propone este gobierno, ¿no? Ir por nuestras reivindicaciones, por nuestra dignidad. Sí, y durante todo el año pasado hubiese parecido como que hubo una especie de tregua implícita, porque en realidad muchas de las medidas que el gobierno está tomando ahora cada vez con mayor fuerza, ya algunas las había tomado el año pasado, pero hubo como una tregua, los docentes, bueno, iniciamos el ciclo lectivo normalmente, no hubo ninguna gran movilización ni de la CGT ni de nada por el estilo,

aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al... Segundo bloque de Puño y Letra. Qué bueno es estar acá en el aire de La Barriada 98.9 y en Face por Puño y Letra Radio. Bueno, la idea es hablar de cómo fue este comienzo del ciclo lectivo y explicar las propuestas que el gobierno nos dio para que la gente que está escuchando el aire de FM La Barriada pueda saber qué es la miseria que nos propone el gobierno. Sí, y bueno, y también siempre recordar que desde los gremios se convocó al diálogo el año pasado. No es que nosotros esperamos a que no sea una semana antes del comienzo de clases para empezar con este conflicto. Siempre se convoca el año anterior, pero bueno, en diciembre se ve que tenían otras urgencias. Y bueno, cuando empezó la negociación, la primera oferta, 18% en cuatro cuotas. ¿Cuatro cuotas y todavía se quejan? Sí, y tomar en cuenta también que cuando es 18%, que no todos... yo cuando me lo dijeron recién empecé a tomar conciencia de eso como docente, ¿no? Porque uno, lo que decíamos la otra vez charlando con algunos compañeros, mira el COULI y no, nunca lo llega a entender al COULI, ¿no? Uh-huh. Y con estas ofertas complicadas en cuotas, nunca terminamos de entender cuál es concretamente el aumento neto que tenemos. El 18% en cuatro cuotas es en realidad mucho menos que el 18%. ¿Voy a sacar esto? ¿Así se escucha bien? Ahí estamos. Porque yo tengo voz bajita y no se escucha. Es decir, uno lo que tiene que hacer es sacar las cuentas y dividir todo eso por 12 meses, no termina siendo 18%. Estar atentos con eso. No es una miseria, es una super miseria la primera oferta que se hace. Sí, en cada cuota era menos de 250 pesos. Exactamente. Para que quede claro cuál era la propuesta. Y siempre pensando en que... No alcanza dos especiales. Claro, y en los que tienen mayor antigüedad, ¿no? El achatamiento de la escala salarial. Porque el año pasado el 34,6% que tanto pregonan desde el gremio, no fue... en realidad el 34,6%, como bien digo, para los que teníamos más antigüedad. Yo que soy una persona que tiene bastante antigüedad, cobré entre un 20 y un 25% de aumento neto. O sea, entonces, la inflación te choreó 15%. Mucho más del 10% que plantea, ¿no?, Baradel. Entonces también estar atentos con todas estas cuestiones. Lamentablemente tenemos que ponernos a sacar cuentas como si fuéramos contadores los docentes. Aparte de ser docentes, tenemos que sacar cuentas de todo tipo para poder entender qué es lo que cobramos y cuánto podemos gastar. Che, Adriana, y después de idas y vueltas y varias reuniones, la última propuesta, ahí sí, debe haber sido espectacular. Súper superadora, porque el outlet de Vidal está, pero con todo. Después de... semana de conflicto, paros, un montón de ataques también a los docentes de diferente tipo, porque estábamos con el tema de los voluntarios, que fue también un ataque que no surtió ningún efecto, al contrario, se dio vuelta y resultó a favor de los docentes y el reconocimiento de lo que ellos hacen. Al cabo de todo eso, un 19%, subimos un punto entre cuotas con la cuota única, el pago único de los 500 pesos para resolver un poco el déficit que sufrimos los docentes el año pasado. Epa, te mete una música. Pues yo te digo esto, Gaby. El chavo del 8. A ver. Ganas 9.000 pesos. ¿Quién está hablando ahí? Sos maestra de la provincia. Bueno, ahora iba, pero no vas al... No harías... Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro? No. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay herramientas que son extremas. El salario mínimo, nosotros lo aumentamos ya, el salario mínimo docente, ya lo aumentamos en un año 33%, además de las paritarias. O sea, se aumentó el salario mínimo y se hizo un esfuerzo estructural para tratar de que ese salario no fuera el que... ¿Pero podés vivir con 9.000 pesos? No, pero lo que pasa es que no están viviendo con 9.000 pesos, porque en realidad... prácticamente los salarios, los docentes que pueden llegar a tener 7%. Y además son personas que viven, digamos la verdad, o sea, la mayoría de esas personas viven con otro ingreso en la casa, si no es imposible que lleguen, obvio. Digamos la verdad, o sea, la mayoría de esas personas viven con otro ingreso en la casa, si no es imposible que lleguen, obvio. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay herramientas que son extremas. Increíble, ¿no? Vos vivís con otro que te mantiene, Adriana. Seguro, sí. Y bueno, voy a tratar de conseguir alguno millonario. Si no tenés, ahora conseguite uno. Pero por favor, ¿qué idea de trabajadora docente tiene esta mujer? Digamos, la paritaria son 19% y un esposo. Claro, ahí está bueno, ¿eh? Un millonario. Y un esposo, claro, con un buen sueldo, digamos. No, tampoco de una fábrica porque los están echando. Claro. Si consigo uno de una fábrica, no podría. Un desempleado nunca. Los están echando de todas las fábricas, me consigo uno de Atanor, de Sancor y estoy en la misma. Estás en la misma. Así que tendría que ser alguien millonario. El dueño de Sancor, por ahí. Quizá ahí, o alguno del gobierno de los CIOs. También. Che, y la segunda, esta última propuesta, entonces, ¿cómo en qué quedaba, Adriana? ¿Cuánto era? Sí, antes de que me interrumpa la iluminada de Michetti, que habría que darle. Nada menos que la vicepresidenta. Sí, habría que darle clases de educación sexual integral también, para ver qué idea de mujer trabajadora tiene, ¿no? Uh-huh. Esta persona. Porque realmente, bueno. Recordemos que votó en contra del matrimonio igualitario. Las que somos trabajadoras, las que somos cabeza de familia, la escuchamos y realmente indigna muchísimo. Y bueno, después de toda esta oferta, ¿no? La última era entonces, habíamos quedado 19% en tres cuotas, de cuatro pasamos a tres cuotas, de 18 pasamos a 19. Es una burla. O sea, un ofertón. Uh-huh. Y los 500 pesos como para reparar la pérdida adquisitiva del año pasado. Esa fue la última del viernes. Uh-huh. Y para cerrar todo este camino, ¿no?, infructuoso del gobierno, lo de hoy, ¿no?, como para dar más bronca a todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Me parece que el dato relevante es que con el aumento que propone Vidal, el sueldo inicial de un docente está por debajo de la línea de la pobreza. Aclaremos que hoy por hoy la canasta familiar debe estar alrededor de los 14.000 pesos y con ese aumento no llegaría ni a 12.000 pesos el inicial, ¿no?, ni a 11.000 y pico, lo cual deja a un docente que tiene un sueldo inicial por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? O sea, el gobierno está aceptando que un docente sea pobre y que no pueda hacer nada ante esta situación, mientras sigue descontando impuestos a los grandes grupos económicos, a los terratenientes, a las mineras. Y no caer en el discurso, ¿no?, porque cuando decimos esto de los 9.000 y pico por sueldo inicial, ¿no?, que está por debajo de la línea de la pobreza, del salario que indica línea de la pobreza, no caer en la trampa, ¿no?, siempre a ponerse a sacar las cuentas. Yo doy tarea para los profesores de matemática, ahí tienen que estar a full haciendo las cuentas también, y todos los demás. Porque ellos dicen que el promedio de salario docente es aproximadamente 19.000 pesos. Uh-huh. Para los que tienen dos cargos, hablan y hacen una cuenta media rara en la que incluyen a los directores, a los inspectores, ¿no?, inspectores, los que tienen cargos en equipos de conducción. Pero bueno, si sacamos bien las cuentas, no hay la misma cantidad de directores que de maestros. Está, no es la misma cantidad. La proporcionalidad. Por decir un número, en mi escuela secundaria son 250 profesores contra un director y un vicedirector. Claro, o sea que ahí también hay que ponerse a sacar bien las cuentas porque es un discurso bastante tramposo. Y el tema del trabajo del doble cargo también es un discurso muy tramposo porque dicen, bueno, trabajan dos cargos, son 8 horas. También tratando de instalar esto de que en realidad el sueldo de 9.000 pesos es por 4 horas, pero hay que insistir constantemente porque es siempre un cliché con el que siempre nos atacan, aprovechan y nos atacan, que es que para que un docente pueda trabajar en condiciones dignas de trabajo y pueda brindar educación de calidad, tiene que trabajar un cargo. Porque 4 horas es frente al aula y después hay una enorme cantidad de trabajo en su casa. Esto lo decimos y lo repetimos constantemente, pero siempre es válido, ¿no? Y que un docente trabaje dos cargos, primero que no es fácil conseguir dos cargos, y segundo que cuando los profes o las maestras o maestros lo pueden conseguir, es una super explotación, porque es como si un obrero de una fábrica trabajara 15 horas. Es trabajar el doble lo que debería trabajar un docente, y eso atenta principalmente contra la calidad educativa, ¿no? Mira, Keiru, hablas con cualquier maestra de grado y te dicen más o menos en promedio que trabajan las 4 horas en la escuela frente al aula y después 3 horas por día en preparar materiales, claro, corregir, sacar fotocopias. En seguir formándonos, ¿no? Porque uno también, las maestras y los profesores, tiene que seguir formándose en su área, ¿no? Bueno sería que, por ejemplo, no sé, un profesor de historia nunca más en su vida lea un libro de historia. Exacto. Desde que se recibió el profesorado hasta que se jubila, ¿no? Hay que seguir formándose constantemente y eso también debería estar incluido dentro de nuestro tiempo de trabajo. Si es que quieren que haya calidad educativa. Si no quieren que haya calidad educativa, bueno, es que lo digan. Que nos explotemos tres cargos. Claro. ¿Sabes qué estaba pensando, Adriana? De dejar las perlitas de los gastos de Vidal. De Vidal para el final. Así también vemos el contraste de lo que viene pasando por las escuelas con lo que la señorita esta gasta por mes y por año en gastos que quizás son necesarios, pero que después para los compañeros trabajadores no los tiene. Uh-huh. Ante todo este panorama que pintó Adriana, ¿cómo fueron las reacciones que tuvimos? Aclaremos que la lista marrón es una lista opositora a Baradel, uh-huh. que no somos kirchneristas, aclaremos nuestra postura, ni nada como acusan al gobierno que todos los docentes son kirchneristas. Nosotros creemos que el sindicato es la herramienta de los trabajadores, más allá de las posturas políticas que podamos tener, y que el uh-huh. sindicato tiene que ser la herramienta para conseguir nuestra dignidad, nuestros derechos, ¿no? Exactamente. Bueno, afortunadamente, a partir de este avance que se intenta contra la educación, contra nuestro salario y contra las condiciones de trabajo y de educación de la escuela pública en general, la docencia de Buenos Aires y de todo el país está encarando una lucha bastante importante, bastante fuerte, estamos encarando. Por ahí a lo que dijo Adriana, habría que agregarle como dato que otro elemento de la paritaria es que el gobierno nacional borró la paritaria nacional del mapa, que es el gobierno nacional está obligado por ley a llevar adelante la paritaria nacional, y el gobierno se le ocurrió desoír absolutamente la ley, y bueno, no hubo este año paritaria nacional. Varios compañeros me preguntaban, y compañeras, qué era la paritaria nacional, por qué era tan importante. Bueno, la paritaria nacional tiene como objetivo fijar un piso para todas las provincias a partir del cual ningún gobernador puede pagar menos de eso, y es una herramienta importante que hay que defender. Entonces, bueno, la lucha que estamos dando tiene como esos dos planos: por un lado el plano nacional para que se restablezca la paritaria, y por otro lado cada provincia su plano provincial, que tiene que ver con la paritaria particular de cada provincia. Nosotros particularmente en Buenos Aires arrancamos el ciclo lectivo que inició el 6 de marzo para primaria, bueno, con un plan de lucha que podríamos decir que de las bases empezó a haber preocupación por lo que estaba pasando, y se empezó a exigir a la conducción del sindicato que se luche, que no se podía aceptar esta propuesta paritaria y que no se podía aceptar que se borre de un plumazo la paritaria nacional. Entonces iniciamos la primera semana, que fue la semana pasada, con 4 días de paro. Se habían votado en un principio 48 horas y después se agregaron 48 horas más. El lunes 6 de marzo hicimos una movilización realmente multitudinaria, que ahí también, en relación a lo que decía Néstor, que hay como toda una movida de prensa desde los medios masivos de comunicación y desde el gobierno en atacar a Baradel principalmente, que bueno, nosotros somos oposición dentro del SUTEBA, tampoco es que Baradel nos cae demasiado bien, pero el lunes de la semana pasada hubo más de 70.000 docentes en la calle. O sea, no es Baradel, sino que es toda la docencia de la escuela pública y mucha también de la escuela privada, que está descontenta con las ofertas que está haciendo el gobierno. Entonces salimos a movilizarnos de manera muy, muy, muy masiva. Después, el martes, asistimos a la movilización de la CGT, que ahí, bueno, fuimos parte de los que le estuvieron exigiendo a la CGT que haga un paro general y que le ponga fecha urgentemente. También una movilización que seguramente va a quedar en la historia del movimiento obrero argentino. Y el miércoles estuvimos participando en el 8 de marzo en el paro en el marco del Día Internacional de la Mujer. Lo está contando y ya me canso de tanta movilización. Fue una semana muy dura, pero bueno, realmente la docencia se movilizó de forma masiva en las tres jornadas, ¿no? Y el viernes, que fuimos a La Plata también. Exactamente, y el viernes de la semana pasada fue, para los docentes que me están escuchando seguramente lo tendrán presente, fue una especie de paro no paro. También ahí nosotros a veces somos críticos de la conducción del SUTEBA. Bueno, por algo somos críticos, ahí a veces trata de hacer algo medio raro, de que quiere no ser tan agresivo con el gobierno, entonces termina siendo una especie de monstruos, digamos, conceptuales, en donde nadie entendía bien qué era, que era un paro, pero no era paro, pero no había que decir paro porque había conciliación obligatoria. Entonces, bueno, lo que pasó es que algunos fueron a trabajar, otros no, pero en ese marco se hizo una movilización a La Plata, porque se iba a discutir paritaria, ese día había reunión, y a la vuelta, desde la lista multicolor de Florencio Varela, nosotros organizamos una marcha de antorchas acá en el centro, que también estuvo muy buena.

miércoles a partir de las 6 de la tarde, quédate en el aire de FM La Barriada 98.9. La Barriada FM 98.9. Radio La Barriada. Florencio Varela. De la raíz a la copa yo me la llevo. Y seguimos un nuevo bloque en Puño y Letra, y nos da esperanza Silvio Rodríguez cuando nos dice que el tiempo está a favor de los pequeños. Porque, bueno, también Cuba era pequeña, peleando contra un gigantesco monstruo al lado y ganó. Y nosotros consideramos que, bueno, los docentes nos estamos enfrentando ahora a un monstruo gigantesco que es el Estado. Los trabajadores nos enfrentamos cotidianamente a grandes empresas multinacionales que nos echan, que nos precarizan. Y nosotros seríamos los pequeños en este juego, pero nosotros confiamos que con lucha y con tenacidad el tiempo va a estar a favor de los pequeños. Y bueno, estábamos mencionando un poco las medidas de fuerza que fuimos tomando los docentes en esta semana y media, desde que empezó el ciclo lectivo, para, bueno, combatir esta avanzada que el gobierno macrista y de María Eugenia Vidal quiere hacer sobre los docentes y sobre la educación pública. Y acá en Varela, el lunes, hubo un guardapolvazo acá enfrente de la secundaria 24. Es ahora, ¿verdad? Claro, la EP1. La EP1, secundaria 24. Secundaria 24. Secundaria, claro. Conformada 24. Bueno, estuvimos ahí, estuvo buena la jornada, había varios docentes, varios compañeros. Y ayer se hizo una marcha de antorchas. Se hizo una marcha antorcha verdaderamente multitudinaria. Miles de compañeros, calculamos que entre 2.000, 3.000, uno no sabe calcular bien cuántos compañeros son los que estaban ayer en la marcha, pero sí, de asientos, con mucha alegría. Fue una marcha muy alegre, aunque era de antorchas, no fue esas marchas de silencio, sino al revés, con mucho canto, con mucha emoción. Esto de vernos juntos compartiendo la lucha codo a codo. Justamente de eso estamos hablando y tenemos al aire a Paola, una compañera de la Escuela 12, que fue parte de esos miles de compañeros que ayer estuvimos recorriendo las calles de Florencio Varela, ¿no? Salimos desde la plaza, pasamos por arriba del bajo nivel y fuimos recorriendo el centro de Florencio Varela hasta terminar con un acto en frente de la estación de trenes. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Nosotros no te estamos escuchando. No sé si está al aire o no, Paola. Ahí está Titi en los controles. Hola, Paola. No está saliendo la compañera. Me parece que se perdió. Hay problemas. Bueno, la lluvia a veces juega en contra. Les comentaba, como para que tengan real dimensión, se iban nombrando las escuelas que participaban de la marcha y uno veía que estaban casi todas las secundarias, todas las primarias. Algo que se vivió también como muy importante para nosotros que estábamos en la marcha era el aplauso de algunos vecinos, de algún edificio, de alguna casa, algunos colectiveros o automovilistas que también tocaron las bocinas, ¿no? A pesar de que la hora en que estábamos haciendo la marcha es una hora media complicada, volvés del trabajo, querés llegar a tu casa, y sin embargo como que hubo ante esa multitudinaria marcha una adhesión importante también de los trabajadores que estaban volviendo de sus casas. Sí, por ahí también está bueno mencionar que así como se realizó esta marcha de antorchas acá en Varela, en todos los otros distritos, también para que los compañeros sepan, seguramente ahora con todos los medios de comunicación que hay, uno se entera de muchas cosas, aunque los medios de comunicación no las digan, pero hubo y está habiendo, ayer, hoy, antes de ayer, en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, movidas similares. Acá en Almirante Brown, que lo tenemos pegadito, hubo también una movilización muy grande ayer. Yo ahí tenía un compañero que trabaja allá, un compañero del profesorado que me mandaba mensajes y me decía. Hubo asambleas también importantes en plazas, en Quilmes, en Berazategui, y bueno, algunos otros incluso compañeros distritos de zona oeste y zona norte nos fueron diciendo que todos estos días estuvieron haciendo movidas en la calle con mucha, mucha participación de los compañeros de las escuelas, así que eso también nos llena de alegría porque, bueno, sabemos que acá en Varela estamos luchando y que en toda la provincia se está luchando de la misma manera, ¿no? Yo no sé cuál es la evaluación que hace el gobierno provincial y el gobierno nacional de esto, pero evidentemente no están viendo que hay un rechazo enorme a su política económica y que los docentes hemos decidido de una vez por todas ponernos de pie y luchar en contra de esa política. Hola, Paola, estás en el aire de FM La Barriada 98.9. ¿Está o no está o se volvió a cortar? Hola, ¿cómo estás? Ahí está. Hola, Paola, ¿cómo estás? Cada rato. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estábamos hablando de la marcha de antorchas de ayer, estuvimos hablando de las diferentes marchas de las cuales participamos. ¿Cuál es la impresión que te quedó, Paola? Vos sos de la escuela 12, la primaria 12 de San Nicolás. Primero, contanos cómo es tu escuela, en qué situación está y después por qué se han decidido lanzar a la lucha vos y tus compañeras. Sí, bueno, mira, soy de la escuela primaria número 12 del barrio San Nicolás. Nuestra escuela es una escuela con las carencias de similares a otras, ¿no? A otras escuelas públicas, en cuanto a infraestructuras, todas esas cosas, el techo que a veces se nos cae un pedacito, los pozos ciegos que se desbordan continuamente, la falta de mobiliario, bueno, todas esas cosas, ¿no?, que los que trabajamos y transitamos por escuelas públicas conocemos. Y en este momento, bueno, nos sumamos a la lucha porque estamos convencidos de que el reclamo es justo, somos trabajadores de la educación y reclamamos, ¿no?, mejoras en nuestro salario. Ah, ahí se nos... Para la educación pública, con todo lo que implica. Bien, bien. ¿Estuviste ayer en la marcha de antorchas, Paola? Sí, estuve prácticamente en todas. Bueno, lo de ayer fue muy emotivo para nosotros. Muchísimas personas, no solamente compañeros, sino que, además estábamos acompañados por la familia en muchos casos, ¿no? Hijos, esposas, esposos, vecinos. La verdad es que fue muy emotiva la marcha de anoche. Paola, ¿cómo te va? Pablo te habla. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo estás? También para que, bueno, los oyentes sepan, los que son docentes y los que no, ¿a qué nos referimos cuando nosotros decimos, bueno, luchamos por salario, pero también luchamos por toda la educación pública y también luchamos por la comunidad y junto a la comunidad? Te quería preguntar, vos que sos de maestra de una primaria, sí. Primero te pregunto si tu escuela tiene comedor. Sí, tiene comedor. Te quería consultar entonces, ¿cómo se viene viendo en estos últimos tiempos, a partir del año pasado, bueno, en estos últimos tiempos, la realidad social del barrio ahí en San Nicolás? Y porque yo también trabajo en algunas primarias y en estos últimos tiempos se ha visto realmente que la realidad social va encrudeciendo para sí, los sectores populares, para los pibes que vienen a la escuela pública, y eso en los comedores, por eso te preguntaba si tenía comedor, se ve claramente cómo cada vez hay más chicos que van a comer, y te quería preguntar cómo es la situación ahí en la primaria 12. Sí, es así como vos lo estás... Ahí se nos va... Este gobierno de ajustes, ¿no?, al pueblo... Te perdemos, Paola, de a rato. A ver si podés repetir eso porque te habíamos perdido. Le decía a Pablo que es así como le estaba comentando, que con este gobierno que viene golpeando bastante a la sociedad, ¿sí?, hay muchas personas desocupadas, ¿sí? Entonces, por ese motivo, cada vez tenemos más chicos en los comedores. Uh-huh. Y también es cierto que han limitado los cupos para los comedores. Claro. Entonces, cada vez tenemos más chicos y, bueno, tienen que repartir lo poco que hay en más ahora. Entonces, es una situación obviamente muy difícil para nosotros, ¿no? Una situación verdaderamente explosiva. Contanos, Paola, para mañana, ¿cómo vienen organizándose ahí las compañeras? ¿Van a La Plata? Sí, vamos a La Plata, vamos a hacer más, cada vez que salimos somos un poco más, así que Bueno, vamos a ser unas compañeras en la plaza y bueno, estamos en pie para ver si podemos conseguir la defensa de la escuela pública, ¿no? Que es lo que estamos haciendo todos los días cuando estamos en la calle. Bueno, Paola, vamos a hoy durante todo el día los medios de comunicación están tratando de insistir en que los docentes nos estamos dividiendo, que hay un sindicato que para, que el otro no, que cada vez hay menos adhesión al paro. Y junto con ustedes de la primaria 12 vamos a reventar de gente La Plata mañana para demostrarle al gobierno que los docentes seguimos luchando. Seguimos, sí, más unidos y sí, vamos a estar mañana todos en La Plata. Bueno, Paola, muchísimas gracias por este contacto con Puño y Letra y bueno, gracias siempre por la atención. Bueno, chao, gracias a ustedes, ¿eh? Y mañana nos vamos a ver. Dale, ahí estaremos todos juntos. Era Paola, compañera, fue delegada de la primaria 12 en el barrio de San Nicolás, un barrio muy golpeado por la situación económica, un barrio muy golpeado también por el flagelo de la droga, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, los compañeros que se van organizando en cada una de las escuelas, en alguna de estas movidas, incluso salieron de cada una de las escuelas juntas, marchando hasta el sindicato para la marcha. Uh-huh. Y teniendo en cuenta la triste historia por ahí que tenemos con nuestro sindicato, que en el medio del cuando estamos más fuertes, a veces nos deja gamba. Bueno, pensar que estamos fuertes, que esta vuelta queremos que no nos falle, ¿no? Queremos ir a fondo y queremos también sentirnos orgullosos del sindicato al cual pertenecemos. Sí, que no hay excusa que valga, ¿no? Ahora se empieza a circular, bueno, pero esto de que un sindicato no quiere adherir y que la conciliación obligatoria y que el juez no sé cuánto y que todo esto, la docencia por abajo está fuertísima y a eso se le suma, por eso, perdón que robe unos 30 segundos, le preguntaba por el tema de los comedores, porque el gobierno parece que no oye, obviamente que sí oye, pero no hace de cuenta que no. Desde que empezó el mes de marzo hubo y hay paro y movilización docente, paro de estatales. Mañana la marcha La Plata es de docente, pero también es de judiciales, de estatales y de médicos. Estuvo el acontecimiento de la CGT en donde las bases pedían paro general. Hay despidos todo el tiempo. Bueno, esto repercute efectivamente en la vida del pueblo y nosotros en la escuela pública lo vemos fehacientemente. Por eso nosotros sabemos que y estamos seguros que nuestro reclamo es justo y que se enmarca en todo un contexto social que está en ebullición, ¿no? Y también entender que esto sobrepasa los intereses de cualquier dirigente sindical, que no somos ovejas arrastradas por un dirigente sindical, para nada, y que también sobrepasa cualquier interés partidario que trate de insinuar cualquier medio de comunicación hegemónico y desde el gobierno. Esto son los trabajadores, es un movimiento espontáneo de los trabajadores que están hartos. Y como los trabajadores y trabajadoras nos organizamos para resistir el ajuste, vamos a pasar un audio de los compañeros de la secundaria 11 que tenían su escuela realmente devastada. Habían sufrido actos de vandalismo y también la desidia por parte del Estado durante años y años y años, porque esto tampoco vamos a decir que es nuevo, no es de un año, sino que viene de ya más de una década sin inversión en la escuela pública. Y bueno, a raíz de la nueva dirección de la escuela se decidió parar y barajar y dar de nuevo y terminaron obligando a las autoridades provinciales a intervenir. Y esto más o menos lo cuenta una docente, Daniela, era de la Escuela 11. Bueno, estamos con Laura Arredondo, profesora de literatura acá de la secundaria 11. Vinimos a acompañarlos y ver cómo está la situación de la escuela en este inicio del 2017. Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir al colegio. Nosotros tuvimos una reunión recién con la comunidad, con los chicos, y les contamos cómo está la situación. Nuestra escuela está en emergencia hace muchos años. Es una escuela relativamente joven, porque es del año 2000. Pero como hablamos con los padres, estamos en una situación de abandono. Abandono por parte del consejo escolar, de infraestructura. La situación es grave porque tenemos problemas de filtraciones en los techos, no tenemos luz, los inodoros, es una escuela que está vandalizada permanentemente, nos robaron los inodoros, la escuela no tiene agua, ahora la primaria nos prestó a través de una manguera un poco de agua para poder funcionar. Bueno, las condiciones, digamos que hacen que no sea segura también para empezar el dictado de clases. Cuando decís en emergencia, ¿significa que no van a poder empezar? No vamos a poder empezar. Hicimos una página del Facebook, hay una nueva gestión, está el director Rafael Gavino, que nos está apoyando también en nuestros reclamos, y esa nueva gestión hizo que, bueno, por lo menos vinieran de Consejo Escolar. Según ellos, hicieron algunas obras el año pasado, cosas que nosotros obviamente no vimos. Es mentira, seguramente son parches, pero las obras grandes de infraestructura no, nadie las encaró. Y esto llegó a una situación en la cual se tiene que hacer cargo la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a empezar las clases el día 20 porque nos hicieron la promesa de solucionar tres problemas básicos, que son el agua, un poco la seguridad y la parte de membranas, porque nosotros tenemos filtraciones y peligro de derrumbe en algunos sectores del colegio. Entonces vamos a empezar bajo esa promesa de empezar con esas tres obras básicas, y lo demás se tiene que hacer cargo la provincia de Buenos Aires. ¿Hace cuánto que vienen reclamando? Bien, ahí era el testimonio de Laura, compañera de Lengua y Literatura de la secundaria 11, que es una de las docentes más activas en esto de ir reclamando y juntándose con docentes. Estuvimos con la Lista Marrón y con Puño y Letra haciendo estas entrevistas ahí en una asamblea que se armó entre alrededor de 30 compañeros que estaban en la escuela. Pudimos ver que realmente ante esta reacción por parte de la comunidad, la dirección, habían empezado los arreglos en los techos, estaban las membranas ahí listas para colocarse. Así que bueno, esperemos que ese plan de obra, que consta como de 4 etapas, tiene que ver con la luz, con los baños, con el techo y el agua. Acordarse de que le está proveyendo el agua la primaria 62 de al lado con una manguera. Sí, una manguera de 3/4. Es extrema la situación. Sí, así terminaron toda la última parte del año, con un solo baño en funcionamiento, que era el baño de profesores, para profesores, alumnos varones y alumnas mujeres. O sea, que esa delicada situación es la que llevó a todas estas medidas de fuerza. 850 matriculados tiene la escuela. Sí, una escuela. Dos baños para todos los matriculados, o sea, todos los estudiantes, y el cuerpo de profesores, que son un montón más. Sí. Así que es una situación, no sé, Vidal, ¿qué piensa de la educación pública y cuando habla por los medios de comunicación? Tendría que venir acá. No sé si Vidal mandaría a su hijo a la escuela 11 de Valparaíso. No creo. Y el tema de las viandas, porque hay una reducción de los cupos para el comedor. Estuvo hablando también una de las miembros del equipo de conducción. No me acuerdo cómo se llama. La vicedirectora. La vicedirectora. Perdón, porque la verdad que se me borró el nombre ahora, pero las viandas se redujeron a 250 y hay 850 matriculados, y viandas que son de 9,50 pesos. O sea que la vicedirectora está tratando de hacer magia para que para cada alumno llegue, ¿no?, más o menos una merienda digna, ¿no? Y eso está pasando en un montón de escuelas, ¿eh? ¿Sí? La reducción de viandas. Fue muy importante en la asamblea lo que habló, lo que dijo el compañero acá de un comedor comunitario que forma parte de la red de los centros barriales acá de Langelelli. El nombre de ese compañero es Lisandro, que habló muy bien, y bueno, diciendo cómo a través de una cooperativa ellos hicieron obras en el jardín maternal que está junto a la secundaria 11, que el Estado nunca hizo, y que bueno, ellos a través de la cooperativa se ponían al servicio de la escuela y también a atravesar como red la vida institucional de la escuela 11. Podemos escuchar el audio, si sale bien lo escuchamos entero, y si no, un poquito del vicedirector Fernando Burasteros, que también nos contó la acuciante situación que vive la escuela 11. Bueno, estamos con el vicedirector Fernando Burastero para Puño y Letra, el vicedirector de la secundaria 11, contándonos cómo está la situación al día de hoy. Ya estuvimos hablando con Laura Redondo y bueno, ¿cuáles serían los avances a los cuales han llegado? Bueno, buenos días, gracias por venir a visitar el colegio. Bueno, el día viernes de la semana pasada vinieron dos consejeros de la Municipalidad de Florencio Varela junto con el jefe digital José Cerone, y bueno, se comprometieron a que las obras van a seguir avanzando y que el día viernes 17 vuelven a supervisar, y en caso que todo se encamine, el día 20 comenzarían las clases. Bueno, el plan de obra es la siguiente: están comenzando a trabajar poniendo la membrana del techo. Van a arreglar los baños, las rejas de las zonas vulnerables del acceso exterior a la escuela, y algunas luminarias. Fernando, entonces ya esta primera semana no hay clases debido al estado en que está de infraestructura el colegio. Exactamente, el mismo jefe digital dijo que las clases no, en la situación edilicia, es un riesgo para los alumnos y los docentes que estamos en la escuela, y entonces no puede darse inicio el ciclo lectivo. ¿Qué reflexión podés hacer cuando ves que por la tele siempre nos dicen que somos vagos, que no queremos trabajar, que estamos de paro, y ustedes no pueden iniciar porque la infraestructura del colegio está en muy mal estado? Bueno, este es un claro ejemplo del abandono, la ausencia del Estado, ¿no? Es decir, se sostuvo, esto sinceramente se tendría que dar un corte ya a mitad del año pasado, con el cuerpo que pusieron los alumnos, los papás y la comunidad, los profesores, nosotros también. Como se dice, ¿no? Atado con alambre y continuamos. Se llegó a una situación crítica hasta hace unos 10 días, que el agua que hoy tiene la escuela proviene del agua que a través de la manguera de tres cuartas que viene de la escuela primaria 62. Bueno, ese es el claro reflejo. Y bueno, cuando los medios nos demonizan y dicen que somos vagos, que no queremos trabajar, bueno, yo diría que está muy alejado de la realidad, ¿no? Bueno, Fernando, muchísimas gracias y suerte con toda esta lucha que están encarando. Bueno, muchas gracias a ustedes que vinieron a hacernos el aguante. Chao. Buenas, perdón, disculpen esta desprolijidad. Yo soy de la política de no ocultar las desprolijidades. Entonces Néstor me empezó a hacer señas, yo no me di cuenta que ya estábamos al aire de vuelta. Y bueno, estábamos al aire efectivamente. Nos agarró desprevenidos. Una puede ser, si son dos, tres, ocho por programa, es que estamos un poco distraídos, ¿no? Demasiado relajados. Ahí vino con el mate de Titi, así que muy bien, Titi. Tenemos para ir cerrando este primer programa de Puño y Letra. Bueno, nos quedaron ahí un par de llamados que por problemas técnicos no lo podemos hacer. Tenemos las perlitas del ¿qué gasta Vidal, Adriana? Claro, vos pensá, 18% en cuatro cuotas, ¿no? Que habíamos dicho 250 pesos cada cuota. O sea, ella nos está diciendo que nosotros podríamos vivir con 9, 10 mil pesos por mes. Más o menos. Michetti, si tenés un esposo que te va. Ay, el esposo 9, millonario. Michetti completa la propuesta con 9 mil pesos por mes más un esposo. Sí. No, ya esto es muy cómico. Ahora, todas estas ideas brillantes salen gracias a los asesores que tienen, ¿no? Y bueno, a los asesores hay que pagarles. Entonces yo lo que propongo es un juego matemático, porque hay un decreto, si quieren investiguenlo, que es el 1278 del año 2016, por el cual el ministro de Economía autoriza a tener asesores, ¿no? Y esto se hace a través de módulos, y esos módulos implican dinero. Vidal, por ejemplo, tiene 30.000 módulos para asesores. ¿Pensé que ibas a decir 30.000 asesores? Sería, mira, no sé. Porque estos 30.000 módulos serían 525 mil pesos por mes para asesores, solamente para Vidal. Son como extras que le dan, o sea, los tipitos tienen su sueldo. Aparte del sueldo, para pagarle a gente que me dé ideas, claro. Las brillantes ideas que han tenido hasta ahora. Para los ministros y los secretarios, 25.000 módulos. Estos 25.000 módulos son 437.000 pesos por mes. 437.500, perdón, por mes. Y los subsecretarios tienen 20.000 módulos cada uno. Son 350.000 pesos por mes. cada uno, subsecretario reparte esa plata. O sea que hay que multiplicarlo, no sé cuántos subsecretarios tendrán. ¿Quieren sacar la cuenta? La cuenta total. Hay una gobernadora, 14 ministros, 6 secretarios y sus 60 subsecretarios. Subsecretarios hay 60. Yo no me puse sé hacer a sacar la cuenta, pero debe ser mucha plata. Agarren la calculadora. Yo creo que por lo menos la escuela 11 la arreglamos con esa plata. Pero quédate bien tranquilo. Esto es por mes. Una gobernadora, 14 ministros, repito, 6 secretarios, 60 subsecretarios. ¿Resolvemos el problemita? Chachan, chachan. No solamente todas las escuelas que se podrían construir, sino que además es plata y hasta ahora no pudieron hacer ninguna propuesta. Nada. Semana estamos en conflicto y pasaron. Fueron dos propuestas, 18% y 19%. Eso es lo único que se les ocurrió. Para que se aclare que eso es por demás. Los tipos están cobrando su sueldo. Exactamente. Sí. Es para asesores, es nada más. Pone los redoblantes. Son 30.265.000 pesos en asesores por mes que gasta esta gente, aparte del sueldo. Eso por año, cuidar el erario público. Dejo la docencia y me hago asesor de Vidal. Exactamente, por año, ¿quieren saber cuánto es por año? A ver. 363.180.000 pesos por año. Muy bien. Qué maestro. En asesores, nada más. Ellos sí que son maestros. Es un detalle. Del choreo. Un detalle. Y bueno, después otras cuestiones, ¿no? Como el gasto en cortina, café, auto cero kilómetros, 475 millones gasto en cortinas. ¿Cuánto? No sé de qué son las cortinas, porque yo, la verdad, tengo cortinas en mi casa y no creo que lleguen. ¿Tienen esas a 300 cosas pesos? Tan pro. En la escuela primaria donde trabajo yo, en las 50, las maestras llevan sus propias cortinas para que los alumnos tengan cortinas. ¿Saldrán 475 millones? No. No creo, ¿no? Pobres maestras que. ¿Habrá hecho como cosa? Macri, que sacó también de los despachos las pinturas de los líderes patrios de San Martín, de Belgrano y eso, porque le molestaban, le generaban conflictos de intereses. ¿Y qué puso? Picasso, Kandinsky, 300 millones de dólares. Pues yo creo que algunos próceres los debe haber dejado. A Roca, alguno de esos los debe haber dejado. Sí, puede ser. Sí. Seguimos la línea ideológica. Claro. Y bueno, la otra vez me decían, me pasaron el dato del helicóptero. El helicóptero que va desde Morón a La Plata. ¿Hay helicóptero ahí? ¿Ahí hay el ruido del helicóptero? No. A Morón todos los días. Más de $1,000 de nafta por día sale todo eso. Así que también empezamos a multiplicar por mes, por año, y bueno, la cuenta se agranda. Y ella toma el helicóptero todos los días para ir a trabajar o hacer lo que hace, que no sabemos bien qué es. Sí. En helicóptero. Sí, pero porque no quiere vivir en La Plata. Hoy estaba muy linda, muy presenta, muy limpia, luce limpia, luce los peinada. ¿Los días que llueve también usa helicóptero? No sabemos. Supongo que sí, o por ahí un jet privado, no sé. O sea, en definitiva, lo que este gobierno busca es quebrarnos, partirnos, que cada uno tire para su lado. Por eso, en medio de este conflicto, es que a veces dejamos las diferencias, a veces que no son diferencias chiquititas, no es que es un pequeño charquito lo que nos separa, sino nos separan mares de concepciones ideológicas y políticas con los que llevan esta paritaria adelante representando a los trabajadores. Sin embargo, a veces dejamos esa diferencia del lado en pos de construir la potencia más fuerte para salir adelante, ¿no? Para poder mejorar esta situación terrible que venimos viviendo desde hace años. Vamos llegando al final. No sé si te quedó algún datito así final para tirar. Por favor, no. Ah, yo tengo un último, por ejemplo. Seguimos mientras investigando y no encontramos. Tienen plata para darnos a nosotros, le han sacado un nuevo impuesto que pagaban los terratenientes para el SENASA. O sea, el SENASA, que es el instrumento que se tiene para controlar todo lo que es los cereales, las vacas, la calidad de los pecuarios. Exactamente. Se manejaba con un fondo que era un pequeño impuesto sobre las ventas de los terratenientes. El gobierno se lo sacó a ese impuesto, que implica millones y millones de pesos, además de que financió el instituto, que es el que controla la calidad de los alimentos que consumimos nosotros. Uh-huh. ¿No? Para eso sí tiene la posibilidad de para eso sí hay caja, digamos. Hay caja, hay incentivos a la producción, dirían ellos, ¿no? Y ellos hablan del crecimiento del campo. ¿Saben cuántos empleos creó el campo durante 2016, que tanto hablan? ¿Cuántos? Solamente 5.000 empleos. El campo no genera empleo, ¿no? Si no. Estamos esperando que porque el campo mejore vaya a haber más trabajo, más producción. Genera campo. Plata para los terratenientes nomás. Pero para empleo ellos, poco y nada. Todita. Uh-huh. Decía el Atahualpa, como era la de... Las penas son de nosotros y las vaquitas son de ellos. Son ajenas. Son ajenas, son ajenas. Bien, nos vamos dos. Son de ellos. Son de ellos. Más bien. Los dueños de todas las cosas. Nos vamos despidiendo. Estamos terminando este primer programa del año 2017 de Puño y Letra. Para nosotros fue muy agradable estar acá. Esperamos que aquellos que estuvieron del otro lado o aquellos que nos escuchen en la semana cuando los reenviemos por Facebook, por WhatsApp, puedan disfrutarlo también. Un saludo, Keiru. Bueno, muy contento. Fue un digamos, para hacer un inicio de temporada, fue un programa contundente, poderoso, digamos, con mucha información. Pero bueno, estamos atravesando, la verdad, un marzo duro. Pero bueno, entonces nos parecía importante hablar de todo lo que está pasando, no dejar nada afuera, porque nos parece importante que esto se difunda y que cada vez seamos más sumándonos a la lucha, tanto de los docentes como de tantos otros sectores del trabajo que están luchando para que no los echen y para que estén, nada, para que no se avance sobre sus condiciones de vida. Así que, nada, como siempre, muy contento de estar acá haciendo este programa y nos estamos viendo la semana que viene. Adriana. Una última cosa, juntar fuerzas, no dejarse amedrentar. Bueno, nos hemos enterado del caso de la matanza, ¿no? De policías que han estado haciendo averiguaciones por los docentes que estaban haciendo paro en las diferentes escuelas. O también la semana anterior que llegó un comunicado a través de otro comunicado, muy raro todo, pidiendo las listas, hasta con el quill de los docentes que hacían el paro. Medidas intimidatorias nada más, porque no pueden hacer nada con eso. A juntar fuerzas, no dejarse amedrentar por eso, porque eso no va a lograr nada, no va a lograr nada. Al contrario, va a lograr que, como decía la compañera acá de primaria, Paola, que nos juntemos más, que nos unamos más y que tengamos más ganas de luchar. Y una cosita más agrego, perdón, llamo a todos nuestros compañeros y compañeras docentes a estar atentos. Ahora nuestras conducciones sindicales están luchando, pero nunca sabemos, ya tenemos la experiencia, cuando de repente, de un día para el otro y con un pase mágico, la lucha desaparece por la decisión de dos o tres cabezones que están allá arriba decidiendo por todos nosotros. La lucha es nuestra, la lucha es de todos los docentes, los sindicatos son nuestros. Así que estar atento que la lucha dure hasta cuando nosotros querramos y no hasta cuando las conducciones burocráticas sindicales decidan negociar con tal o cual funcionario y dar de baja la lucha. La lucha es nuestra, estar atento y estar ahí al pie del cañón siempre para adelante. Y como estamos al pie del cañón, los invitamos mañana, salimos hacia esa gran marcha de todos los estatales de la provincia de Buenos Aires pidiendo justicia en nuestras paritarias a las 8 de la mañana de la sede central del SUTEBA Varela, es en la calle Vélez Arfield, casi esquina San Martín, así que los esperamos a todos aquellos que quieran venir, pueden venir afiliados, no afiliados, vecinos, entenados y aquellos que quieran. Esto fue Puño y Letra, orgullosos de estar acá compartiendo el aire de FM La Barriada 98.9, agradeciendo al Centro Angelelli que siempre nos da su lugar, su espacio. Gracias, Titi. Nos estamos escuchando y compartiendo el aire de La Barriada el próximo miércoles a las 18 horas. Gracias. Los miércoles en el aire de FM La Barriada te invitamos a compartir un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Puño y Letra, el programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde quédate en el aire de FM La Barriada 98.9. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina para todo Florencio Varela. La voz de los barrios de Varela. La voz de los barrios de Varela. La Barriada 98.9.